Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet que nos siguen semana a semana, emisión tras emisión de este que es el podcast favorito de Bertrand Tavernier, entre otros autores? Esto es Nada es original, una iniciativa de Ultracinema, una locura más de Ultracinema, diría yo. Y pues el día de hoy estoy muy contento de estar aquí. Tenemos un programa harto, harto interesante. Y antes de presentar a nuestras invitadas del día de hoy, voy a presentar a mi amigo y colega Michael Ramos Araizaga. Hola, Micha, ¿cómo estás? Bien, bien, maestro Bunta aquí con todo, empezando el año, muy optimista y rezándole al Altísimo y a los dioses de nitrato para que nos toque lo que nos tenga que tocar. Puras cosas buenas. Me parece muy bien y justamente estamos grabando este programa en Día de Reyes, a ver si nos traen algo ese trío ya de tradición milenaria. Pues bueno, hoy tenemos un programa, vamos a hablar acerca de un trabajo que estuvo en nuestra pasada edición y sus autoras nos acompañan el día de hoy. Tenemos el gusto de estar con Etlin Castellanos. Hola, Etlin, ¿cómo estás? Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo compartir espacio con ustedes. Al contrario, muchas gracias. ¿Desde dónde estás? Ahorita estoy en Veracruz. Vine unos días a Veracruz y por aquí andamos, disfrutando el calorcito. Me parece muy bien porque, como sabrán quienes nos siguen constantemente, este es un podcast multinacional y pasamos por varios husos horarios y por varias zonas climáticas también. Entonces, siempre es un tema recurrente para romper el turrón y romper el hielo, siempre es justamente el clima, ¿no? Entonces, pues por eso. Es interesante saber desde dónde estamos cada uno de nosotros. Y también nos acompaña Gris Cuevas. Hola, Gris, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias y muchísimo gusto también. No, pues La invitación. al contrario, el gusto es nuestro de poder platicar justamente de un trabajo, pues yo diría que muy importante por el tema que es Carmen, pero vamos a hablar de él en unos minutos. Pero yo siempre me gusta indagar y saber de nuestras invitadas y nuestros invitados qué los lleva, qué les lleva al audiovisual, cómo inician en el trabajo audiovisual, cuáles fueron como pues sus motivaciones por dedicarse al cine, al video, la imagen en movimiento, y pues un poco como un pequeño contexto sobre su historia personal. No sé quién quiera empezar, quién nos quiera platicar acerca de esto. Pues empiezo. Bueno, mi acercamiento personal empezó desde que era muy niña. Yo siempre menciono a mi papá porque es pues no sé, la máxima influencia, ¿no? Mi papá desde que yo era muy chica, con mi hermana siempre nos estaba grabando, estaba haciendo mucho video casero con estas cámaras gigantes que había antes para VHS, ¿no? Entonces, mis recuerdos desde muy chica son pues siendo grabada y también grabando con él, como que picándole a los botones de su cámara. Y después también él es muy fanático de la ciencia ficción. Entonces, desde muy niña, pues yo veía así de que, pues no sé, Terminator, Robocop, pues películas de ciencia ficción, él es muy cinéfilo. Entonces, pues de ahí nació el gusto. Más adelante, cuando crecí, empezó por la foto, como que tenía yo muchísima, no sé, una especie de obsesión por el registro, porque cuando yo era adolescente tuve una enfermedad en la que perdía la memoria a corto plazo. Entonces, uno de los trabajos que me dejaban como para ejercitar la memoria era pues escribir todo en una libretita para que no se me olvidara como, no sé si prestaba dinero o pues no sé, cualquier cosa importante. Entonces el registro se volvió fundamental para mí a partir de mi adolescencia. Y más adelante, pues después se movió al video. Y yo siempre fui fan de estar haciendo cortometrajes o, bueno, nunca le llamé cortometrajes en ese momento, ¿no? Para mí era, estoy haciendo videos y ya nada más era algo casero y algo para mí. Y en realidad en un principio no tenía ninguna intención de que fueran mostrados al público. Pero entré a un taller en el que digitalizábamos material de archivo. Entonces, en ese taller yo digitalicé el material de mi papá precisamente y sin querer, bueno, sin querer queriendo, nació Gafe, que fue como mi primer cortometraje oficial. Ese trabajo tampoco estaba pensado para el público, sino que más bien yo lo estaba haciendo como un regalo para mi familia, que ellos vieran pues su historia, ¿no? Ya editada, hecha un video. Pero la maestra que nos dio ese taller, Itzia Fernández, pues sugirió que lo metiera yo al Festival Ultracinema. Y yo todavía tenía un poco de pena, ¿no? Así de, no creo que quede y no sé qué. Pero pues Ultracinema yo creo que ha sido un pilar muy importante para mí, para muchos artistas audiovisuales experimentales, porque pues no sé, te da como ese voto de confianza en tu trabajo. Y pues el Festival Ultracinema fue el primero de muchos otros festivales que después le siguieron y que estoy muy agradecida. Y gracias a eso pues empecé a sentirme motivada en mostrar mi trabajo y empecé a dedicarme ya de lleno a la producción de cine experimental. Déjame, te cuento, Edwin, que ese, tu cortometraje, bueno, pues ahora ya es un clásico, ¿no? Yo podría decir que es un clásico, particularmente cuando hablamos justo de esta transferencia, ¿no? De VHS, del cine casero grabado en VHS. Yo siempre lo uso cuando en los talleres que doy de reapropiación, justo para hablar de eso, ¿no? De cómo también el VHS puede servir como herramienta para la creación. Y no solo la recuperación de la memoria del cine casero, sino también para hacer cosas con materiales en VHS. Y sé de al menos dos o tres personas que en sus talleres es así como de cajón que lo pongan, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es es un clásico. Ahorita ya me atrevería a decir que ya es, lo podemos considerar como un clásico porque fue como una pieza ahí, una de estas joyas que de repente te topas en el camino. Y bueno, nada más te quería decir eso. Ay, muchas gracias. Sobre todo, es un trabajo familiar, la verdad. O sea, es audio de mi mamá, yo lo edité, mi papá lo grabó, como que los cuatro integrantes de mi familia lo hicimos entre todos. Entonces, pues qué gusto saber que a la gente le resuena, ¿no? Y se identifica también. Pues yo creo que tiene que ver, ahorita que lo explicas un poquito, tiene que ver con eso, ¿no? De justo a lo mejor la inocencia con la que te enfrentaste a los materiales y con la que enfrentaste el proceso creativo, pues está ahí presente, ¿no? Uno lo puede percibir, a lo mejor inconscientemente, porque de repente, pues a nosotros en particular, en Ultracinema nos gustan este tipo de materiales, ¿no? Hay películas experimentales muy sofisticadas que llevan unos procesos académicos así pesadísimos y digo, está bien, cada quien, pero la verdad es que a nosotros nos gusta el cine experimental de a pie, ¿no? Que está hecho más con la intuición, quizá con la serendipia de las imágenes, con el amor, la pasión que uno le puede imprimir, que se nota, insisto. Entonces, quizá por ahí, de ahí el éxito, ¿no? Dices que estuvo en muchos festivales y pues bueno, porque justo se nota. De repente, sin demeritar la creación experimental, te digo, como más sofisticada, más académica, pues a lo mejor ahí se diluye un poco tu esencia de artista cuando estás tratando de que quepan ciertos estándares, incluso de los propios festivales, ¿no? Porque llega a pasar que, bueno, pues este juego del cine así es, ¿no? O sea, ¿qué quiero? ¿Una cosa que la vea yo y que me sienta satisfecha con mi proceso o algo que vaya a festivalearse? Pasa igual en el cine experimental, ¿no? O sea, hay gente que produce cine, el cine que se quiere ver, y de repente se nota la falta de esencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta pieza en particular es por eso. Yo siento que sí la podemos colocar en este ámbito de clásico, porque está hecha contigo, con esa inocencia a lo mejor primigenia tuya, y eso le da un plus. Pero bueno, vamos a escuchar a Gris, que nos cuenta. Bueno, yo realmente admiro mucho a Edlin. Fue muy padre trabajar con ella en este corto de Carmen. Y creo que igual estoy comenzando con esta parte de lo experimental, o de lo que podría considerarse cine tal cual, porque a mí lo que más me ha interesado es la animación. De un tiempo acá, creo que estaba haciendo dibujo animado, estaba tratando de hacer pues cosas un poco más comerciales de trabajo, y de repente pues también la animación es para mí un campo muy amplio en el cual puedo justo entrar en estas categorías de cine experimental o cortometraje. Y creo que para mí la animación y la poesía han sido dos buenas guías para orientarme en los procesos creativos o en lo que ahora actualmente decido hacer. A mí me interesa mucho cómo combinar estas dos partes, ¿no? Como la parte de la animación y la parte de la poesía. Y creo que eso es lo que a mí me mueve más que el cine como tal. Creo que por donde yo empiezo no es como con la intención de hacer un guión o llevar a hacer una película o hacer un corto, sino más hacer animación con dibujo animado, animación tradicional. Y con Edlin, pues tuve esta oportunidad de colaborar en un área en la que ella ya llevaba un rato trabajando, y poder proponerle justo animación con inteligencia artificial y encontrar un caminito, pues, de guía también, ¿no? Porque Edlin ha sido eso, una guía en cómo ponerle un inicio, un intermedio y un final a lo que podría ser una animación muy experimental también. Entonces, creo que para mí mis inicios con el cine es justo experimentar con la animación y con los nuevos medios, sobre todo. Pues muy bien, antes de, digo, Maestro Bull, si me lo permite, me gustaría, antes de que nos platiquen el proceso de creación de Carmen, que bueno, quienes tuvieron la oportunidad de verlo en Tepic, pues lo recordarán, o en la versión en línea que tuvimos. Si no, de todas formas, al final de esta conversación vamos a poder volver a ver Carmen. Entonces, bueno, para quien ya la vio, se recordará que justo como decía Gris, tiene unas partes hechas con animación, con inteligencia artificial. ¿Por qué no la metieron a la categoría de inteligencia artificial? Teníamos una, digo, no más, digo, ustedes son libres de hacer lo que quieran con su película, pero me causó curiosidad porque justo en ese año teníamos una categoría para películas hechas con inteligencia artificial. Afortunadamente, el cuerpazo curatorial no dijo, ay, no, esto va para allá, ¿no? Que igual a lo mejor la selección de esa categoría la hizo Gustavo Galupo, entonces seguramente la hubiera seleccionado, de toda su vida había estado, pero solo me causa curiosidad por qué no la metieron a esa categoría. Creo que porque nosotros teníamos la idea de que iba a ser algo más como enfocado o yéndose como por la realidad virtual, etcétera, porque en otros festivales así nos hemos topado como que lo de inteligencia artificial va ligado completamente con realidad virtual y lo que hemos hecho nosotros sigue contemplándose como animación, pero igual está como un poco no sé, ya difusa la línea, ¿no? Pero pues prácticamente fue por eso, como que de repente no sabes en qué categoría es, y también de hecho en experimental, a veces cuando hacemos trabajos yo así de, ¿es experimental o es animación o es docuficción? O sea, como que ya todo se vuelve un revoltijo, creo que ya en realidad muchas cosas son un híbrido. Sí, totalmente, digo, al final no, se tiene que en el cine experimental, digo, la experiencia que tenemos es que pues hay una, es un la libertad es tal que puede haber un conjunto de técnicas, ¿no? De hecho, en los talleres que damos, de repente sí se hace una cierta clasificación. Cuando teníamos categorías, pues teníamos como que hacer justo un poco como, más bien para organizar el material, ¿no? Por eso no es tan estricto, o sea, digo, qué bueno que la mandaron, ¿no? De entrada, qué bueno que la mandaron, eso es lo principal. Pero de repente simplemente para organizarse, para poder tener como, en este caso queríamos darle un espacio al cine experimental que se está haciendo con inteligencia artificial, por eso creamos esa categoría, pues porque la está rompiendo de alguna forma, ¿no? Ahorita ya les aseguro que las herramientas que utilizaron en ese momento, ya llegamos a ese punto, pero ya evolucionaron de tal manera que si le vuelven a poner los mismos prompts, seguramente los resultados ya son mucho mejores, ¿no? O sea, esto ha ido avanzando a pasos agigantados y está brutal. Ya hablaremos de eso. Pero, Maestro Bunt, usted, cuénteme, ¿qué piensa? Lo veo muy serio. ¿Es por el frío? Pues ya empezamos a tener temperaturas de 15 bajo cero en sensación. Ah, ¡qué maravilla! Por eso uno se congela hasta las ideas. No, justamente a mí me llama la atención preguntarles en ese sentido cómo nace Carmen, cuál fue como la génesis del proyecto. Gris hablaba de poesía y me parece que sí, es un corto que tiene muchísimo, e incluso al final está la fuente, ¿no? De dónde surge. Y además que ahorita platicamos específicamente el título del poema, me parece así como bien, bien contundente, ¿no? Entonces, justamente eso, ¿no? Y me llamó la atención en los créditos también de, por ejemplo, animación, como toda esta serie de técnicas, porque creo que es muy sutil en muchos sentidos. Pues está en ese sentido como muy, muy bien, bien, o bueno, al menos es mi impresión, como muy, muy bien amalgamado, ¿no? No se nota de pronto, notamos específicamente animación o específicamente alguna técnica. Debo confesar que cuando alguien habla de poesía, ahí sí se me desborda lo macuarro, porque sí, yo no leo poesía, pero para nada. Pero entiendo que sí, finalmente, a partir de lo poético, el cine experimental tiene mucho, mucho, mucho de esto, ¿no? Puedo entender lo poético, pero ya me ponen a García Lorca y sí, me surge lo macuarro. Pero bueno, esa es otra cuestión. Sí me gustaría entonces, regresando a la pregunta inicial, pues, ¿cómo surge Carmen? ¿Cuál fue la génesis del proyecto? ¿Cómo deciden aliarse entre las dos y generar este trabajo? Pues aquí Gris es la genio de la animación y de la inteligencia artificial, así que Gris, si nos echan la mano compartiendo. Bueno, yo creo que también quiero mandarle un saludo y un agradecimiento a Molly, quien es la poeta que nos brindó esta poesía para toda la humanidad. Creo que la poesía de Molly nos inspiró mucho a cerrar el proceso que llevábamos creativo. Creo que la violencia hacia la mujer es un tema que nos interesa actualmente a muchas mujeres, a mi amiga Edlin y a mí en particular, son temas que venimos trabajando en diferentes proyectos, con diferentes amigas, convivencias, con situaciones personales, con situaciones en nuestro entorno. Entonces, creo que Carmen surge de esas pláticas entre Edlin y yo de tener estas problemáticas de violencia, ¿no? Con nuestras amigas, con nuestras parejas, con nuestras exparejas, con diferentes hombres que conocemos, con diferentes amigas que conocemos. Entonces, empezamos a platicar sobre generar una serie que hablara sobre lo que pasaba en las infancias, que quedan después de estos casos de violencia intrafamiliar. Entonces, realmente fue el inicio de todo lo de Carmen, empieza con pláticas acerca de la violencia intrafamiliar con Ed, reflexiones sobre lo que podíamos decir, lo que no podíamos decir, hasta dónde nos afectaba vivir en México, cómo estábamos viviendo en México, qué estaba pasando con las niñas en México. Entonces, de repente, el poema de Molly vino a darnos eso que ya sabíamos, ¿no? Como esos datos de la televisión constantemente hablando de violencia, las mujeres hablando de violencia, los hombres, en una etapa de pues resignificación de sus masculinidades, en una etapa de señalamiento, de funas, en una etapa donde pues es un tema, ¿no? Realmente hace, no sé, ustedes, hace 20 años, no sé si esto de la violencia feminicida o la violencia hacia la mujer fuera un tema como actualmente lo es hoy en día. Entonces creo que el interés era eso, hablar o dejar en visto lo que nos estaba intrigando. Y creo que de ahí viene. La inteligencia artificial pues es un recurso, una herramienta que yo estoy explorando y que a Ed también le interesa explorar y que constantemente también tenemos pláticas. Entonces decidimos hacerlo así, con inteligencia artificial. Buscábamos reinterpretar videos, hicimos reinterpretación de videos, buscamos generar de los personajes, buscamos generar historias, buscamos generar una historia que reflejara ese interés de nosotros. Y el poema de Molly fue, creo que, lo final y lo que une, lo que congrega como todo nuestro proceso creativo, porque ordenaba con este poema suyo, que se titula La memoria de la humanidad vive en las mujeres como nunca en los hombres. Nos vino muy bien, o finalmente era como, hasta el título era, casi yo quería ese título para el pequeño corto, porque era, es que realmente yo pensaba eso, que la memoria, se están escribiendo las memorias desde experiencias diferentes tanto de hombres como de mujeres, y pues creo que así fue como nació Carmen, desde la intriga de lo que está pasando con nuestras amigas, de lo que vivimos nosotras, y pues el poema de Molly, aunque no está muy bien, no se escucha completo en el corto, ya completo nos parecía una bomba, ¿no? Nos parecía que difundiendo este corto también creíamos que de alguna manera las personas pues iban a entrar a indagar un poco sobre el poema o incluso pues sobre el tema, ¿no? A reflexionar, y eso era nuestro interés, generar una reflexión acerca de esto. Y pues bueno, igual ya más adelante podríamos leer el poema de Molly como una manera de traerlo a la cancha. Creo que es algo que hemos estado dialogando por ahí, como el traer este poema, leerlo tal cual, y pues ustedes nos dan el espacio. A mí me gustaría mucho poder leer al menos un fragmento del poema de nuestra queridísima amiga Molly. No sé si lo pueda leer. No, ahora, sí, por supuesto, por supuesto. Ahora sí que no es por nada, pero nosotros nos jactamos de algo de lo que sí me siento orgulloso, es que el festival yo creo que el cine experimental en general está dominado por las mujeres. Hay muchas más mujeres haciendo cine experimental y nosotros, bueno, les hemos abierto la puerta por igual, ¿no? Pero sí, eso está como padre. Y justo es otra de las, digamos, yo no formo parte del cuerpo curatorial, ni mucho menos, pero lo que sí está genial es que su corto es una de las pruebas fehacientes de que también se pueden contar este tipo de historias, ¿no? Que son terribles y que, como decías, yo la primera noción que recuerdo, el primer audiovisual que recuerdo que trata, pues obviamente el tema de la violencia que se ha escalado desde entonces, pero como tal, con sus letras, es Señorita Extraviada de Lourdes Portillo en el 2001, 2000, una cosa así, ¿no? Antes de eso, como decías, pues bueno, está, y lo vemos ahorita, ¿no? Está súper normalizado. Hay muchas películas, muchos chistes, todo el cine de clásico mexicano, el cine de oro, tiene un montón de cosas así que ahorita son altamente funables, ¿no? Comportamientos que incluso nosotros tratamos de no replicar, de no fomentar, pues porque, bueno, hay todo este terreno que se ha ganado y que su cortometraje, insisto, apunta en esa dirección, a simplemente de una forma muy, muy poética, señalarlo, ¿no? Y sí, por supuesto, si quieres de una vez, Gris. Pues jalo, les leo un poquito de este poema que vamos a ponernos un poco guarros. ¿Cuál era tu palabra, Antonio? No sé cuál fue tu palabra. Macuarro, pero esa faceta no la conocía, maestro Bund. ¿Cómo que no le poesía? Si yo hasta cuando voy al baño tengo mis poemas de Amado, no, es cierto. Pues mira, para Antonio, aquí hay un poema, lo leemos. La memoria de la humanidad vive en las mujeres como nunca en los hombres. Los hombres, con facilidad y convivencia, olvidan los derrames de maldad que envenenan el mar de la historia. Con facilidad, olvidan que entre ellos tiraron de la soga, o del gatillo, o del cabello de alguna exnovia. Con facilidad estrechan sus manos, aún húmedas de sangre. Con facilidad se prestan sus pañuelos blancos de tela, para limpiarse la saliva del infante que devoraron hasta los huesos. Te faltó aquí, se dicen los hombres, y se quitan del bigote la vergüenza y la pedofilia. Son muchas las cosas terribles que los hombres hacen con facilidad en este mundo y que con facilidad repiten en los medios. Todos cometemos errores, dice el hombre que robó dinero de los fondos de salud pública. Todos hemos cometido actos terribles, dice el hombre que violó y asesinó a 3 mujeres que conoció en una fiesta. Todos los consumidores participamos de la maldad de alguna forma, dice el hombre que financia la tortura y el genocidio. Todos hemos pasado por alto una que otra cosa perturbadora, que fue por amor, dicen. Por pasiones, los que saben del amor reconocen que no es una herramienta para encubrir. Todos, dicen los hombres, y es lo único en lo que no mienten. Todos ellos participan de una u otra forma en justificar la historia de lo terrible. Creo que esa sería la parte que acompaña el poema. Y nos gustó mucho y lo traigo a mente porque también creo que ahora que lo volví a leer pude recordar que una de las partes que nos afectaba a Ed, a mí y a Molly en su poema eran los medios de comunicación y la normalización de esta violencia y de estos feminicidios y la constante saturación de estas noticias, de estos hechos, y que al final el audio en Carmen, que fue a cargo de Ed, es muy saturante, es incluso molesto, es algo que satura, es saturado, es... a veces no se escucha muy bien qué se está diciendo, empiezan leyéndose noticias, pero de repente se hace como un emplastamiento de voces, de una sensación de abarrotado, de una noticia constantemente repetida, pero que ya no se procesa, ya no se escucha, no se reflexiona. Entonces, justo ahora que lo leí, pude como traer a mente que también una de nuestros pilares en el corto era tratar de exponer esta saturación de los medios de alguna manera, de tanta información repetida que al final pues genera un morbo, genera pues una nota, genera un público que está constante en estas notas, pero no para el fuego básicamente. También eso me gustó mucho de su... del festival que se llamaba Alto al Fuego, como sentía que embonaba muy bien justo, ¿no? Que también nosotras estábamos hablando de un alto a la saturación de estas notas, de la saturación de esta violencia, así que también es parte un poco de nuestra reflexión. Y aparte siento que justo, o sea, como retomando lo que dice Gris, de que empieza, llega un momento en el que son tantos casos que ya se diluyen las historias, o sea, como que se va normalizando y lo vamos escuchando como una historia más y ya se le va dejando de prestar la atención que se merece. Entonces, desde un principio, cuando Gris y yo comenzamos a tener charlas acerca de este proyecto, pues teníamos muy en claro también que lo queríamos hacer comprometida 100% con las historias y también de una manera muy responsable. Nosotras estuvimos buscando asesorías de psicólogos para que nos orientaran, porque tampoco queríamos caer en esto del amarillismo o una historia de morbo. Entonces, sí estuvimos, no lo llamaría estancadas precisamente, pero estuvimos cuestionándonos un periodo bastante considerable cómo retratar la violencia, pero de una manera en la que se le prestara atención sin caer en el pesimismo, pero sí enfrentándolo, no sé, como mencionándolo de frente. Entonces, también el recurso de la inteligencia artificial fue fundamental porque no queríamos, queríamos retratar a alguien, pero que al mismo tiempo no tuviera cara. Entonces, esto de que la inteligencia artificial y la animación todavía estén en un proceso de que las formas están, pero no están y como que se difuminan, nos vino como anillo al dedo, porque usamos justamente ese recurso para que no hubiera una protagonista, sino que hubiera como muchas protagonistas, como que todas eran la protagonista, ¿no? Y era como, no sé, invariablemente darle cara y no darle cara al mismo tiempo, representando a todas en una sola mujer. Entonces, como por eso fue que decidimos utilizar la inteligencia artificial. Prácticamente se mantenía cierto anonimato, sin embargo, la historia era la historia de muchas al mismo tiempo. Y ahora que escuchamos el poema, me quedé pensando que, bueno, al final de cuentas pudieron haber decidido hacer esto, no sé, un videopoema un poco más tradicional, un videoensayo, hasta una película de ficción, ¿no? Quizá un documental, no sé. Pero no sé si estas otras posibilidades hubieran tenido la potencia que tiene el emplear esto, por ejemplo, esta facilidad, ¿no? De que dices, Edlin, de que es una mujer que se transforma en muchas mujeres y al mismo tiempo es parte de la representación de todas son una, ¿no? Eso no sé si lo hubieran podido lograr con otra técnica. Y eso es algo de lo que está maravilloso. Y bueno, mi tarea es ensalzar todas las posibilidades del cine experimental. Y yo creo que su trabajo en otra técnica no hubiera, insisto, yo creo que a lo mejor no hubiera tenido el peso que tiene, justo por la maravilla, la libertad que te da el poder jugar. Ahora sumamos una herramienta más, ¿no? La inteligencia artificial, y poder hacer estas maravillas, creo que es un total acierto. ¿Qué software emplearon para generar las imágenes? Usamos Midjourney, es como para generar imágenes. De ahí, como tenemos este interés de que fuera una serie, porque queríamos que fuera por capítulos y tenemos como una idea de personajes, de desarrollar como caras y que solo fuera un personaje, pues estuvimos varios meses dándole a encontrar un personaje, si era niña, si era adulta. Al final sí ocupamos Midjourney, también ocupamos Runway, que es otra aplicación para hacer ahí también, pero bueno, ahí reinterpretamos videos. Con Runway nos dio la capacidad de reinterpretar videos que Ed había hecho, o sea, Ed hizo algunas tomas en Oaxaca, yo ahorita estoy en la Ciudad de México. Entonces, Ed grabó en Oaxaca con una pareja y ciertas escenas que yo ya reinterpreté con Runway de una manera muy, muy práctica, muy sencilla. También utilizamos otra herramienta que se llama Kyber, que ahorita ya justo como lo que decía, ya fusionó, ya cambió, ya tiene como de los meses en que salió ahora, ya es otra cosa, ya nos propone muchas más situaciones, y con esas tres herramientas y obviamente pues una postproducción, ¿no? De After Effects y también meterle manita como a esta parte de video, tal cual. Pero con esas tres programitas nos fuimos de lleno, Ed y yo, para hacer. No, pues muy bien, sí, digo, son literalmente, bueno, no literalmente, son prácticamente accesibles estas herramientas, entonces está maravilloso porque a pesar de que Midjourney se paga, Runway creo que tiene algunos créditos, ya no. Sí, justo cuando empezamos a colaborar, yo tenía un trabajo con con mi profesor de inteligencia artificial, con el artista Moisés Sanabria, y él estaba yo trabajando igual otra situación de inteligencia artificial, y él me dio muchos créditos de Runway. Entonces yo tenía como Runway abierto para poder usar, hacer videos para mi chamba, pero también pues tenía esta posibilidad de ocupar para generar el corto. Y fue justo como yo decirle a Ed, oye, tengo créditos de Runway y tenemos que hacer algo con lo que ya tenemos y con esta idea de la problemática de violencia, y comenzamos a generar muchas, pero en verdad generamos yo creo que un lote de 2,000 imágenes, videos por montón, y fue un proceso de generar un archivo para resignificarlo después, para volverlo a trabajar, para volver a seleccionar, porque había demasiado, ¿no? Había demasiadas posibilidades dentro de esta herramienta de la AI. Entonces, Caber también es algo que es accesible, pero pues todo tiene como una mensualidad, creo. Por sí, ahí. Lo mencionaba porque digo, al final de cuentas estas, hay alternativas. Digo, Midjourney me parece que es el que te da mejores resultados, más realistas. Hay algunas cosas, digo, de todo seguro tenemos a nuestra abuelita que, ay, mira qué bonita foto, y no, abuelita, es inteligencia artificial. Mis papás, ¿no? Incluso de repente me muestran fotos y yo ya me las sé, yo ya sé perfectamente que son inteligencia artificial. Y en ese sentido, Midjourney tiene como más avanzado su algoritmo que, por ejemplo, con DALL-E, ¿no? Todavía DALL-E salen ahí, se nota, pues, es todavía más evidente. Y digo, al final, no sé cuál es el plan que tengan para esta trilogía. ¿Han pensado aplicar al Focine? Porque digo, a lo mejor podrías, ya ahorita que ya podemos hacer películas experimentales a costa del erario público, hay que aprovechar, ¿no? No sé si tienen planes por ahí, estaría buenísimo. Pues realmente no habíamos platicado de qué va a pasar con el corto, con las demás capítulos que nos quedamos ahí, Ed y yo, pero también el corto participó en un festival en Miami, en el Chroma Art Festival, que igual es un festival que congrega artistas latinoamericanos y del mundo en general, que busca hacer algo con la inteligencia artificial. También su festival está enfocado en inteligencia artificial. Entonces, por ahí también nosotros pudimos participar, compartirlo. Pues a nosotros sobre todo nos interesaba mucho que pudiera estar este poema en español y con subtítulos en inglés, porque le pusimos por ahí unos subtítulos en inglés para la versión que se mandó allá. Y pues justo nos interesaba que dentro de todo este festival, que había muchas posibilidades creativas, artísticas, mucha poesía, también hubiera un poquito de este umbral mexicano del pesimismo, aunque no quisiéramos ser pesimistas, pero pues queríamos enviar este toquecito de... Es un cortito que se llama Carmen, y a la primera instancia parece que, pues bueno, es como, a ver, ¿de qué trata? Y pues ya profundizando es un poco más profundo, más hablando sobre la violencia. Entonces se nos hacía muy ad hoc que pudiera viajar por ahí a estos lugares y poder ser escuchado, ser visto, ser como reflexiones de nuevo hacia el tema. Aparte fue muy, no sé, pienso que fue un acierto porque la inteligencia artificial ahorita está un poco estigmatizada o muy estigmatizada, no sé, está este debate en cuanto a cuánto beneficia o si es positivo el hecho de que se esté empleando la inteligencia artificial en el arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, En un principio hubo prompts muy chistosos que salían así como muchas figuras deformes, manos con muchos dedos, personas, no, o sea, hasta era un tinte macabro, ¿no? Lo que salía en un principio, en lo que le agarrábamos la onda de cómo hacer los prompts y todo eso. Pero yo pienso que justo el juego fue lo que estuvo a nuestro favor, porque no estábamos casadas con ninguna idea, sino que más bien estábamos buscando estilos. Bueno, buscando estilos era más bien como moverle a ver qué sale, ¿no? Y yo pienso que la curiosidad también fue algo que nos benefició en este cortometraje. Y pienso también que es un tema bastante fuerte, trata acerca de los feminicidios, pero de una manera, yo pienso que sin ser grotesca, sino que es una manera, pienso yo, que respetuosa de abordarlo, porque no se está cayendo en lo morboso. Sí, o en revictimizar, ¿no? También de repente puede, ahorita está todo ese escándalo con la película esta hecha por un francés con actores gringos que ni hablan español, pero es sobre México y es toda una cosa ahí folclórica, que justo parte de la crítica es que revictimiza a ciertas partes y folcloriza a otras y bueno. Afortunadamente el cine experimental, pues no es mucho más honesto, yo creo, ¿o no, Maestro Bunto? Absolutamente. Yo creo que el hecho de no tener como esta... Pues bueno, los recursos son limitados y pues no se tiene como que rendir cuentas a nadie. Entonces, eso yo creo que sí lo hace sumamente, sumamente honesto, y eso es lo que parece como lo más atractivo, lo más interesante dentro del ejercicio experimental. Y justamente creo, lo decía hace unos minutos, ¿no? Es un el trabajo, Carmen, es sutil, está muy bien amalgamado y en ningún momento se siente justamente de esto que hablan, ¿no? De que sea como una cuestión morbosa, amarillista, sino que más bien se va de un lado poético para denunciar pues lo que está sucediendo, ¿no? Lo que lamentablemente sigue sucediendo en pues no solo en México, en nuestra América Latina, en el mundo, yo creo, ¿no? Pues muy bien, digo, también es, pues ahorita se me estaba escapando un comentario que pensé hace rato cuando alguno de ustedes estaba mencionando los medios, ¿no? Lo culpables que son. Y justo también otra de las gracias, las maravillas de las libertades que el cine experimental se puede, los lujos que se puede dar, es esa crítica que incluso puedes utilizar los propios medios, ¿no? A lo mejor alguna de sus siguientes partes puede incluir pues justo fragmentos de películas, de telenovelas y reinterpretados por la inteligencia artificial, porque ahora sí que el sistema ahí tiene esas imágenes con las que hemos vivido, convivido, y que justo, lo decía hace rato, ¿no? También el cine mexicano tiene en gran parte la culpa de cómo es que estamos, cómo se percibe la relación con las mujeres, el papel que deben tener, ¿no? O sea, cuántas películas no hemos visto que pues, la mujer es la cocina, todos estos mensajes subliminales que formaron a toda una generación de hombres machos, y que bueno, que afortunadamente ahora se pueden torcer las reglas, utilizar todas esas imágenes, y con herramientas como la inteligencia artificial, pues generar unos contradiscursos, no sé. A mí se me hace maravilloso, pues, la pieza, insisto, yo creo que ya sea en la categoría experimental o en la categoría inteligencia artificial, todas formas hubiera llegado a la selección oficial, por todo esto, estas bondades de las que hemos estado hablando. Y Gris nos contaba, ¿no?, que está como empezando de alguna manera a incursionar. No habíamos tenido materiales de ella en el festival, Pero de Edlin, sí, si mal no recuerdo, empezó justo con Gafe. Después nos mandaste Dios te salve María. Ese año tuviste dos películas, Miedo Colectivo, Miedo Personal. Y ahora vuelves al festival con Carmen. ¿Cómo es para ti, cómo sientes esta evolución? ¿Tú percibes una evolución, un cambio? Son diferentes técnicas también. Digo, la primera ya hablamos, ¿no? Este clásico de la reutilización del VHS. Los otros son más animación. Ahora, bueno, vuelves como un poco con este asunto de la animación, pero desde otra perspectiva. ¿Cómo te sientes tú? No, bueno, pues es que lo que amo del cine experimental es que sea tan libre. Entonces, jamás te aburres, siempre hay algo nuevo que descubrir, se está explorando y jugando todo el tiempo. Entonces, pues, no, como que mis videos pienso yo que no se parecen tanto entre sí, porque procuro que cada uno sea con una técnica distinta. No a propósito, sino es lo que me está llamando la atención en el momento. Y ahorita estoy trabajando en mi primer largometraje que trata acerca de la migración y es justamente, o pretende ser, estamos buscando que sea un documental experimental y va a ser hecho con material de archivo también. Entonces, pues ahí va la evolución, o sea, como que de mis videos para mí nada más en mi casita. Ahorita pues estamos trabajando en el primer largometraje. Pues muy bien, ya sabes que cuando esté listo, las puertas de Ultracinema estarán abiertas. Yo sé que no siempre se puede, nos mandaste un corto muy bonito, Amor a los Animales, que... No llegó a la selección, y es otra cosa, es un documental más, pues digamos, un poquito más tradicional, menos cercano a... No tengo idea de por qué, no me preguntes, ahí reclámale al cuerpo curatorial, al cuerpazo curatorial, pero también es, digo, por ahí, sí vi que estuvo en otros festivales, no sé si lo mandaste al Fauna. No lo mandé al Fauna. De hecho, ese lo hice, por ejemplo, con mi celular. Era un, es un documental que también aborda el tema de la violencia de género. Entonces, pues prácticamente son denuncias, ¿no? O sea, el cine gris y yo lo vemos, o las artes en general, pues, ¿no? Se está tomando como una herramienta de protesta, como una trinchera, como una denuncia. Entonces... pues no sé, también evolución en cuanto a los temas. Yo pienso que antes mi motor era hacer cosas que me gustaban a mí nada más, o porque pues me llamaba la atención o era estéticamente bonito, pero ahora va más bien enfocado al mensaje, ¿no? O sea, como que qué estamos tratando de decir, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que queremos enviar? Entonces, con Carmen fue precisamente eso, que creíamos o creemos más bien que tenemos un mensaje sólido y más allá de sólido, pues un mensaje que necesita ser expuesto, ¿no? En lo más que se pueda esta problemática, porque son sensaciones o miedos que sentimos en México las mujeres y que son bastante comunes. De hecho, los personajes estábamos tratando de buscar las personas promedio, ¿no? Porque el problema de la violencia de género puede ser en nuestra propia casa, en la casa de los vecinos. Entonces, tratábamos de hacer personajes que fueran bastante comunes. Pues muy bien. Insisto, cuando esté lista tu película, ya sabes que acá en Ultracinema le podemos buscar un espacio. Gracias. Maestro Bund, pues usted es el que manda, es su podcast. Pues siempre tenemos una bonita costumbre de que, pues a pesar de lo que está sucediendo tan terrible en el mundo, siempre cerramos con algún pensamiento positivo sobre qué nos dejó esta charla y pues me gustaría que empezar con Gris, que nos dijera qué le dejó esta charla y en particular pues el trabajo, ¿no? Platícanos, Gris. Pues les agradezco mucho por la invitación y por el espacio, porque creo que justo lo que Ed y yo estamos buscando es este pequeño espacio, estos espacios que nos brindan para seguir con el testimonio, porque no olvidamos, porque resistimos, porque estamos tratando día a día de seguir con el mensaje de que esto es por todas aquellas mujeres que ya no están con nosotros y que es pesimista, pero también para nosotros se ha vuelto la luz que nos guía. También se ha vuelto una bandera, se ha vuelto un estandarte, se ha vuelto una posibilidad de hablar de nosotras mismas. Y la verdad es que pues, me voy muy contenta de haber podido leer el poema de Molly. Es un poema que me inspira, que habla de mi contemporaneidad, de mi pasado, de mis abuelas, de los medios de comunicación, de lo que consumo en el día a día. Así que para mí este espacio fue muy grato porque pude expandir el mensaje del testimonio de Molly, el testimonio de Ed, mi testimonio, y el testimonio de miles de mujeres que estamos constantemente tratando de hablar de lo que nos sucede. Y pues me voy muy contenta, me da muchísimo gusto conocerlos a ambos. Me gusta mucho la parte de poder entrar a lo que pueda ser un corto, a lo que pueda ser una historia a través de lo experimental. Porque muchas veces he escuchado a personas que son o se consideran cineastas o se consideran personas guionistas que saben muy bien sobre la estructura de un cortometraje y a veces son bastante severos con las intenciones de aquellos que tenemos un sueño, un testimonio, una opinión. Y creo que justo el festival, su festival experimental, abre la puerta a esos mensajes que no son una cosa de inicio, intermedio, final y que entendemos la historia, sino un espacio amplio para indagar en las posibilidades de incluso la AI, que para nosotras actualmente no es una cosa que tenemos que ocupar porque está de moda, sino una herramienta que expande nuestra creatividad. Así que, pues, encontrar espacios como los suyos que busca justo a tomar estos testimonios de mujeres que están experimentando con animación, con sus guiones, con sus historias, con sus poesías, pues es muy grato. Así que me voy muy contenta y espero, Antonio, que leas más poesía. Te voy a compartir mándale, mándale poemas. Más poesías. Te voy a llenar el WhatsApp de poemas para que el próximo corto que hagamos sea más poesía. No te creas. Les mando un saludo y un abrazo y muchas gracias por la invitación. Una vez más. Oye, perdón, antes de continuar, Maestro Bun, me gustaría agradecerle a Gris porque sí, justo lo... algo de que insistimos muchísimo es esta parte de la resistencia audiovisual, ¿no? Que el festival y lo que promovemos representa, porque, pues sí, como bien dices, ahí, o sea, en las escuelas de cine, en otros espacios les enseñan que el cine se tiene que hacer de la A a la Z, y bueno, también es justo parte de, incluso me atrevería a decir, parte de la estructura patriarcal, de la estructura capitalista, de la estructura hegemónica de cómo es el cine. O sea, el cine, recordemos, surgió como una herramienta del capitalismo para poder estudiar a los otros y cómo dominarlos, ¿no? O sea, ese es el origen de poder grabarlos y, bueno, filmarlos en ese momento y poderlos estudiar y ver cómo les sacamos provecho, ¿no? Por eso la cámara tiene forma de pistola, ¿no? También te dice shoot, vamos a shoot en inglés, ¿no? Entonces, eso que no se nos olvide, y la maravilla, lo mágico, lo fantástico del cine experimental es que podemos trastocar todo eso y poder hacer la película que nos salga del corazón, porque al final de cuentas, ¿quién es quién para decirnos cómo hacer nuestra película, ¿no? O sea, sí, qué chido que haya gente que diga que necesite el guión, y que necesite... El Maestro Bun, por ejemplo, no solo odia la poesía, también odia los guiones, ¿no? Entonces, porque pues está bien, puede tener una estructura, pero si mi película tiene que empezar por donde finaliza, empezaría, tiene que empezar por en medio, ¿quién es quién para decirme que no, no? Y afortunadamente eso, cada vez hay más gente, cada vez nos reconocemos entre las personas que simplemente queremos, tenemos otra forma de pensar audiovisualmente, y trabajos como el suyo nos dan la posibilidad de seguir, ahora sí que poderle decir al mundo que no estamos solos, no estamos locos, simplemente es una manera distinta de hacer películas. Y pues igual agradecerles por la confianza que tuvieron para mandar su peli. Y sí, justo es un espacio de resistencia total en todos los sentidos, ¿no? Y pues bueno, ya maestro Bunt, perdón, pero tenía que desahogar mi ronco pecho. No odio la poesía, simplemente pues no. El guión sí, el guión es así. Ese sí, lo abomino. Edlin, platícanos, ¿qué te deja esta charla? No, pues igual un gustazo charlar con ustedes. Y yo particularmente celebro mucho que las historias de mujeres se cuenten por mujeres. Entonces, agradezco mucho también la apertura para que se estén hablando de este tipo de temas, porque no a todos los espacios les gusta el ruido, por decirlo así, ¿no? Entonces, celebro mucho que Ultracinema sea un festival que también pueda crear conciencia en ese aspecto, en los temas que muchas personas o que otros lugares no quieren tocar. Entonces, pues eso, larga vida a Ultracinema. Y ha sido una linda charla con ustedes y siempre ha sido para mí un honor colaborar con Gris y que haga muchos proyectos más para nosotras. Maravilloso, maravilloso, pues sí. Sí, digo, al final insistir en eso, ¿no? Yo no sé, la gente que nos escucha asiduamente se debe estar aburrida de que les diga todos los capítulos, qué maravilloso es el cine experimental, cuántas posibilidades tiene, pero no me importa, porque al final de cuentas es como nuestra labor, ¿no? También hacerle ver a la gente que ya, o sea, reafirmarlo con gente como ustedes que ya lo tenía, bueno, en el caso de Edlin, pues ya lo tenía claro, Gris que lo viene descubriendo de cierta forma, la gente que se acerca por primera vez al podcast, pues eso, o sea, el cine experimental tiene una y mil posibilidades, tiene tantas posibilidades como creadores hay, y lo mejor de todo es que a veces ni siquiera, no sé cuánto les haya costado hacer el corto, pero evidentemente no fue un presupuesto altísimo, lo hicieron a su ritmo, en sus tiempos, no hay esta presión de, ay, es que mi artista, mi actriz, o mi actor se puso, que no le pusimos el banco rosa que estaba pidiendo, entonces ya se puso loco, no quiere trabajar, no se aprendió, no sé, todas esas cosas que suceden en otros cines, acá no, acá es una cosa íntima, en este caso son ustedes dos, pero usualmente el director es uno y el director edita y el director filma y el director mete sus películas, sus fotos al Midjourney también solito, ¿no? Entonces, bueno. Perdón, dime, Gris. También algo que quería comentar es que Ed estaba en Oaxaca y yo en la Ciudad de México, sí. Y todo nuestro trabajo, nuestra colaboración fue así y seguimos así como en línea. Y así, la verdad es que era el horario que quisiéramos y fue parte también de lo experimental de no tener un horario, no tener un método, sino llegar a resultados, mostrarnos y decir, de estos 8 que hicimos en la semana, estos 2, ¿no? Quedan, y a través de la línea, porque no nos vimos nada. Así que este docu, aparte de estar, este cortito, aparte de estar dentro de la AI, también fue un cortito muy de videollamadas. Aparte fue un proceso bien lindo, siento yo, porque como que respetábamos no solo nuestros tiempos, sino también los procesos personales en los que cada uno estaba. Que era así como de, no sé, tal vez una le mandaba a la otra avances y la otra así de, ay, no los vi porque estaba triste, ¿no? Como, ay, amiga, no te preocupes, la próxima. Sí, bueno, tengo un problema de que no puedo, la creatividad está saturada. Y yo me sentía muy mal con Ed porque era como, 2 semanas de que estaba ahí en la misma idea y no avanzaba, y él era como la persona más amable y linda diciéndome, Cris, relájate, esto va a salir, esto se puede, y así en línea y todo, pero lo podemos sobrellevar mucho mejor a veces que estando en un equipo más grande o con más dirección. La verdad que también eso, muchas gracias, un trabajo muy bonito en línea contigo. Y justo ya para cerrar, porque digo, igual se nos ocurren un montón de cosas, ¿no? Ya nos estamos despidiendo, pero sale algo. Se me estaba olvidando que lo decías, Gris, también mencionabas esta cuestión del temor que puede darle a... Y que incluso los medios, de repente, fomentan el temor hacia cosas como la inteligencia artificial. Que, pues nada, como bien dice Gustavo Bogalupo, pues es una herramienta. O sea, hay que tomarla como tal, verla como tal. Tampoco es que nos vaya a, si bien, por ejemplo, cosas como el ChatGPT, de repente, ay, no, es que ya los guiones, la literatura, ya, no, bueno, es una herramienta, sí, la verdad es que es muy útil. O sea, ahorita sí hay cosas en las que de repente ya, por la edad, por lo que ustedes quieran, por la falta de vitaminas, no sé, porque todo mi dinero se ve en croquetas y no como bien, de repente mi cerebro ya no me da, entonces digo, a ver, ChatGPT, ayúdame. Le doy 2 o 3 líneas y me saca unos textos maravillosos. Y dice, ay, postear incluso, ¿no? O sea, posteos, ya mi cerebro no me da para pensar en cómo postear cosas de lo que sea. Y digo, a ver, ayúdame, chun. Y entonces, eso está bien, incluso te da ideas. Te da, no es que te vengan a resolver la vida, porque, bueno, la generación de imágenes, la generación de videos... hay que verlo así, ¿no? Como alguien que nos va a venir a quitar el trabajo, sino como una herramienta más. Esa es la maravilla. Y digo, está toda esta cuestión ética de cuánta agua gastan y que no sé qué, pero bueno, esta conversación también está ocupando sí, agua, sí. Y estamos. El avión de Taylor Swift también. También contamina, por supuesto. Spotify le roba. Claro. El Spotify le paga una miseria a los cantantes, a los músicos. A mí se me hace muy, muy interesante, Michael, lo que dices de la AI. Justo creo que también eran parte de nuestros diálogos con Ed, como esta parte de no naturalizarla como algo con lo que hemos nacido, porque por supuesto que no, pero sí estar junto con lo que ya sabíamos, verla como una herramienta que expandía y que creaba esa posibilidad. Y que la cámara, yo sé que las personas que hacen cine están basadas en la cámara, ¿no? En lo que está capturando la cámara. Y yo creo que la inteligencia artificial nos propone esa posibilidad de incluso capturar, crear lo que imaginamos o lo que soñamos o lo que poetizamos. Uh-huh. Y considero justo que la AI es como un metadispositivo en el cual ya no tiene que ver con... eso que hicimos no son imágenes fidedignas de la realidad, sino una simulación de un montón de datos que la AI tiene, y entonces era como una simulación de imágenes que no hubieran sido posible si no hubiera este diálogo con la herramienta. Entonces, para nosotros era muy importante tratar de dialogar con la herramienta para proponer nuevas situaciones, como lo de la mujer que se transformaba y podía adquirir estas características multifacéticas. Tal vez en animación, dibujo animado, hubiéramos logrado algo similar, pero esta herramienta nos expandía justo como en lo que soñábamos, uh-huh, en lo que aspirábamos o en lo que poetizábamos. Pues sí, al final vivimos en una simulación, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacernos la vida más amable? Y la inteligencia artificial, pues, nos ayuda en eso, ¿no? No hay que temerle, ¿no? Igual le temían al cine, ¿no? Igual le tuvieron miedo al tren porque pensaban que se dejaba venir. Y pues simplemente eso, hay que abrazarla. Y eso, yo me quedaría con esa cuestión positiva de haber podido platicar con ustedes, que se dieran un espacio para conversar con nosotros, reiterarles la invitación para que sus proyectos futuros consideren a Ultracinema como un vehículo para poderlo compartir con el resto del mundo, literalmente. Y pues nada, Maestro Boone, gracias por invitarnos a su podcast. Al contrario, qué bueno que pudieron venir en Día de Reyes con todo el vodka. Pues nada más agradecerle a nuestras invitadas que nos hayan platicado, nos hayan dejado asomarnos un poco al proceso creativo, que es un proceso creativo pues muy joven, ¿no? En el sentido de que la inteligencia artificial, pues apenas estamos viendo como los primeros pasos. A mí me parece interesantísimo y las posibilidades pueden ser así como insospechadas y pues habrá que ver qué sigue, ¿no? Incluso hasta como dejarla como categoría en ultracinema en las futuras ediciones, porque creo que pues eso es una manera de aproximarse a las imágenes, incluso cuando no las hay, ¿no? Me pongo a pensar en la ausencia de imágenes de no sé, hasta de los regímenes autoritarios que destruyeron imágenes en la historia del mundo. Pero ¿qué pasa si la inteligencia artificial puede reproducir o recrear todas estas imágenes faltantes? Me parece algo sumamente interesante como medio de rescatar la memoria, pero también de crear, ¿no? Entonces, pues estaremos muy pendientes de lo que vaya a salir en el futuro. Y maestro, espérame, antes de concluir nada más, lo único que sí no estoy de acuerdo con de la inteligencia artificial, y no lo hagan, por favor, quien sea que lo esté haciendo, por favor, no lo haga, es colorear películas. Lo odio, es absolutamente horrible que se atrevan a colorear películas porque se les da la gana, no sean irrespetuosos. Las películas fueron creadas en blanco y negro y punto, ya, me lo tenía que sacar del sistema. Me parece bien, y pues bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos años, las próximas ediciones de Ultracinema y ver cómo se está creando. Les deseo mucho éxito, que continúe su colaboración. Carmen, es un trabajo que no se lo pierdan cuando terminemos esta charla. Viene de inmediato el corto y es un corto pues importante que remite directamente pues a una situación, un problema muy grave que sucede en nuestro país, pero también en el mundo. Y pues recuerden que pueden estar, pueden compartir, pueden estar escuchando, suscribirse al podcast y estar pendientes pues de las actividades que vamos a tener a lo largo del año en Ultracinema. Y pues nada más me resta pues agradecerles a Edwin Castellanos, a Gris Cuevas, obviamente a Micha, su presencia, y nos vemos muy pronto. Y viene Carmen a continuación, no se lo pierdan. Espérame, maestro Boone, espérame, porque me falta hacer una para este anuncio parroquial, nada más. Evidentemente ya estamos en el 2025, estamos empezando el camino a la edición número 14, ¿se pueden imaginar? La edición número 14 del festival. Seguimos insistiendo en abrir puertas, en remover conciencias. Y bueno, nada más, no voy a decir más, se les quiero enseñar una cosa maravillosa que me llegó esta semana, de la cual sabrán muy, muy pronto. Entonces, es esta cosa maravillosa. Es un libro fantástico que se llama Back to Basics, escrito por nuestro amigo el general Trigan, y ya. Tengo muchos de estos. Ya les platicaremos más adelante qué onda. Ya, maestro, ya, perdón. Vámonos. Adiós. Estén bien. Nos vemos. Las cosas terribles que los hombres hacen con facilidad en este mundo y que con facilidad y que repiten en los medios. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Desaparecidos en Baja California parecen haber hallado un espectro. familiares de desaparecidos en Baja California parecen haber hallado una esperanza de recuperar los restos de sus seres queridos. En el predio La Gallera, ubicado en Tijuana, fueron localizados unos 240 restos humanos. Ayer le informamos sobre el asesinato en Sonora de Ámbar Dolores, una joven de 20 años, que desafortunadamente no fue el único caso. En menos de 24 horas hubo 3 feminicidios en ese estado. Después de 4 años de la desaparición de la joven Brenda Berenice en Ciudad Juárez, sus familiares enterraron parte del cráneo que localizaron las autoridades, aunque su madre se niega a aceptar que su hija está muerta. Le informamos, en el estado de Nuevo León hallaron el cuerpo de la menor que se encontraba desaparecida desde el domingo en el municipio de Ciudad Benito Juárez. Ana Daniela Vega, estudiante de la Universidad de Guanajuato, reportada desaparecida el pasado viernes por la noche, fue encontrada muerta el sábado por la mañana en su domicilio cuando sus padres fueron a buscarla. Kenia Romero Gutiérrez fue hallada muerta en Jantetelco, Morelos, en el municipio de Jantetelco, después de que fue reportada desaparecida desde el 19 de diciembre. Informamos, en el estado de Nuevo León hallaron el estado de México figura entre las entidades con más personas desaparecidas. Desde el 6 de abril, nada se sabe de dos jovencitas en el municipio de Tecámac. El cuerpo de una mujer reportada como desaparecida fue encontrado por policías ministeriales en una fosa. Apareció el pasado 31 de enero en el estado de Puebla. En el caso de la muerte de Dafne Gómez, ya se encuentra en procesamiento un individuo y dos testigos que ayudaron a enterrar el cuerpo de la mujer de manera clandestina. Y sus padres ya no volvieron a saber nada de ellas. Por amor, por pasiones. Reconocen que no es una herramienta para encubrir todos los hombres, y es lo único en lo que no mienten, de una u otra manera, la historia de los terribles culpas, y pensar que todo está arreglado.